que no pude criarte. Perdón por las veces que me llamaste y nunca pude contestarte, perdón. Hijo mío, mi intención no fue fallarte, yo solo era un ignorante. Y como padre fallé, no pude cuidarte y me perdí toda tu etapa. Tu primer paso, perdón que no estuve con consejo. En tu primer cantazo, esto me afecta a largo plazo. Nunca pude darte un brazo y hoy solo busco que me perdone y un abrazo. Quiero mirarte a los ojos fijos y decirte, hijo, te amo con la vida, aunque mi vida nunca te lo dijo. Yo sé que dolió, yo sé que tirió las veces que tú me esperaste, pero papi no llegó. Perdóname por no estar en tus graduaciones, por no enseñarte a tomar buenas decisiones. Ahora te escribo porque tengo mis razones para recuperarte y nunca más te decepciones. Perdóname por nunca entender cuán importante era para ti. Perdón porque te hice falta y nunca estuve ahí para ti. Perdóname por nunca entender cuán importante era para ti. Perdón porque te hice falta y nunca estuve ahí para ti. Perdóname, perdóname, yeah. Yo sé que no tengo excusa, abandoné mi posición. Me ahogué en la situación y de mi vida perdí a la dirección. No pensé cuán importante era nuestra relación, pero vengo a decirte que Dios transformó mi corazón. Y conocí a Jesús y solo Él pudo llenarme. Y me mostró que para amarte yo tenía que amarme. No supe lo que era el perdón y vino a perdonarme. No sabía lo que era el amor, pero vino a enseñarme. Perdón te pido, aunque no haga sentido, no pude darte lo que no había tenido. Aquí estaré para amarte. Perdóname por nunca entender cuán importante era para ti. Perdón porque te hice falta y nunca estuve ahí para ti. Perdóname por nunca entender cuán importante era para ti. Perdón porque te hice falta y nunca estuve ahí para ti. Perdóname. Y cuando termine la escuela, yo mañana me busca.